Arrancando la mañana cremesera con una entrevista, vamos a charlar unos minutos con Susana Holgado. Ella es secretaria de Asuntos Laborales del Centro Empleados de Comercio aquí de Santa Rosa. Susana, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Susana, a ver, contanos un poquito qué está ocurriendo en Granjero del Oeste, esta empresa santarroseña, que bueno, tiene dos sucursales en la ciudad. Contanos, a ver, sí. Que hay un problema laboral con los empleados y empleadas. Sí, así es. O sea, en realidad viene ya de varios tiempo atrás, ¿no? Pero nosotros, al ver la problemática que hay, tratamos de hablar, o sea, hablamos por teléfono, se hizo una reunión, hicimos una audiencia en la cual ellos dijeron que iban a ver cómo se iban a manejar en la empresa para que no ocurrieran todo lo que nosotros le implementamos, la violación que hay a la ley laboral, aparte el vocabulario con que se manejan a los empleados, que nos interesa muchísimo, y bueno, una serie de como de vacaciones, de franco, problemitas así. Que se podría resumir que maltrato laboral de parte de la patronal hacia los empleados y empleadas. Un vocabulario ordinario. Con eso te digo todo, que realmente sí. A veces hay palabras que a uno le cuesta decirlas, ¿no? Sí, sí. Pero faltar el respeto total a los empleados, no, sin importarle las edades. Y hay empleados que agachan la cabeza y siguen trabajando, y hay otros empleados que terminan oyéndose, que eso fue lo que más nos llamó la atención. Hubo empleados que renunciaron, que de mucho tiempo de trabajo, porque ya no aguantaban más. Otros han estado, que uno se entera porque Santa Rosa es chico, han entrado a trabajar y han durado 7 días nada más, porque como vio cómo se manejaban. Bueno, hay una serie de problemáticas, pero aparte de que ellos están violando la ley laboral, que hacen, suspenden, hacen lo que quieren, unas palabras, esto es lo que más, o sea, a mí es lo que más me preocupa, porque el empleado termina enfermo, termina mal. Aunque la patronal no lo vean a eso, si vos estás trabajando en un lugar dedicándole, porque le entrega toda su vida al empleado para que el negocio siga adelante, porque si el negocio funciona es porque el empleado se pone el negocio al hombro, porque es así, y que te traten mal, que vos terminás como con la autoestima baja, en un mal estado, que tenés que terminar yendo al psicólogo, que hay gente que se rehúsa a ir, o al psiquiatra, porque no quieren hacerlo más por la plata, porque las obras sociales la mayoría no lo reconocen, y no es fácil sacar turno con ellos y pagar una consulta, ¿cierto? Claro. Entonces van aguantando, pero llega un momento que vos los ves en un estado que te preocupa. Susana, ¿hay dueños en la empresa? ¿Hay gerentes? ¿Hay jefes? ¿Quiénes son los que maltratan? No puedo decir el nombre porque yo creo que... No, pero digo, personal, el dueño. El dueño, Y después está el dueño, que yo creo que debe saber todo lo que está pasando. Hemos hablado con un contador, hablamos con el abogado en la audiencia, y hay encargados. Claro. Yo si me preguntás si los conocés, no los conozco, soy sincera. Con los encargados, bueno, nosotros no hablamos. Esto que está pasando acá en esta empresa, nosotros lo que tratamos es siempre solucionar, como lo hemos hecho en muchos otros lugares. Hemos pedido medidas de fuerza y se ha arreglado, y no lo hemos tenido que hacer. No es que solamente se lo pedimos a esta empresa. En este caso, nosotros no vemos como que sirvió todo lo que nosotros hablamos, charlamos, o sea, con la empresa y eso. ¿Y el empresario, bueno, y la patronal niega estos maltratos? ¿O en la audiencia qué argumentan ellos? En la audiencia ellos presentaron un descargo, pero mira, no sabes si te da risa o te están tomando el té. O sea, porque esto, el problema es el siguiente: en un maltrato o que te hablen mal, es la palabra de uno contra otro. Porque según la persona que lo hace, te dice, pero yo no te traté así. Claro. Pero la persona que lo recibe, vos te das cuenta. Porque si a vos te putean tu madre, alguno se puede agachar la cabeza. Lo puedes tomar, capaz que te lo diga un amigo, en una joda. Y bueno, vos lo dejas pasar porque sabés cómo son eso. Sí, pero no en, no en una relación donde hay una jerarquía. Yo creo que la falta de respeto es lo principal en un trabajo. Entonces, y es difícil demostrarlo. O sea, lo podés demostrar desgraciadamente eso es lo que pasa, que lo podés demostrar yendo, teniendo un psicólogo, un psiquiatra, y o el bullying, ¿viste? Como le dicen, sí, también en algunos casos, para demostrar realmente que te lo están haciendo, porque es la palabra de uno contra otro. Es así, no hay otro. Susana, ¿y qué va, qué van a hacer desde el gremio? Nosotros hicimos un pedido de medida de fuerza, que la tenemos que pasar, la nota se pasó a la Delegación de Relaciones Laborales, y tenemos que esperar los plazos legales, como que la empresa sea notificada y eso, porque no se puede hacer Sí, de un día para otro, ustedes están avisando. De un día avisando, para otro, adoptar la medida de fuerza, claro. Es así. O sea que estaría programado para la semana que viene, alguna sí, medida sí, de fuerza. Sí, seguro, sí, sí, en realidad nos cansamos. A veces nosotros somos un gremio en el cual hablamos mucho, porque a mí me ha tocado hablar con empleadores, contadores y eso. Cuando no vemos que, no se encamina, vamos a una audiencia, y después recién ahí tomamos la medida. Yo no sé si otros gremios se manejan así como nosotros. Pero, tratamos de hacerlo de bien, creería yo, ¿no? Claro. Y a veces es como que no nos dan mucha bolilla. ¿Son muchos los empleados y empleadas que tiene la firma esta? O sea, que no, debe tener 15 o 14. Como también sé que ha entrado gente en negro ahora, tiene dos o tres en negro, me parece. Me parece no. Es así. Lo que pasa es que como no lo tenemos... ¿Cómo te puedo decir? No lo registramos nosotros, porque vos te enterás de que están en negro, o mal registrados, sería la palabra correcta. Claro. Entonces, si el empleado no nos va a decir, nosotros no sabemos eso. Susana, ¿y esto qué ocurre en Avícola Granjeros? ¿Es habitual en otras empresas aquí en la ciudad o es un caso excepcional? Y así de que les hablen mal o eso, sí, hay otra empresa, pero bueno, los empleados no se animan a hacer una denuncia. El que se va porque se cansó y no quiere saber más nada. Porque nosotros eso, las exposiciones, o por ahí denuncia a veces no te toman la policía, pero si una exposición a nosotros nos ayuda como para hacer una audiencia y decir, bueno, mira, está esto y esto, y pasó, porque el empleador siempre lo va a negar. El empleador va a decir que no. Y a veces se da más en las mujeres, porque tuve un familiar que estuvo trabajando en un comercio y las cosas que le decía, pero bueno, como te agarran solito, te llevan a tu oficina, te dicen bla, bla, un montón de cositas y te hacen firmar, y vos como empleado es como que no sabes qué hacer en ese momento y lo haces. Bueno, pero pasa así. La recomendación es que recurran al gremio. Sí, que ese es otro tema ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el empleador, en la mayoría de los casos, ve mal que el empleado vaya al gremio, que a veces el empleado va a consultar las vacaciones, va a consultar si el sueldo está bien, y nada más. Sí. Pero es como que ellos se sienten tocados. Hasta tal punto que si hay una liquidación que está mal, y nosotros llamamos para que revean, porque eso le decimos, ¿eh? No mandamos carta, documento, nada. Vean la liquidación, falta esto y esto, fíjense, para ver si congenian con nosotros, no es que le decimos paguen esto, esto y esto. Y a veces les cae mal porque le dicen al empleado, ¿por qué no vinieron acá? ¿Por qué se fueron al gremio? El gremio es como que es una palabra mala para los empleadores, y no es así, porque nosotros no vamos, nosotros tratamos también que el empleador tenga su fuente de trabajo para tener empleado y que trabajen bien los dos, porque en realidad el empleado también tiene que cuidar a la empresa. Sí, sí, más vale. Pero, es algo solidario, pero no se logra. No lo podemos lograr a eso. Hay empresas que sí, no vamos a meter a todas las negocios. Sí. Hay empresas que hasta a veces lo mandan al empleado porque ellos nos dicen, quiero saber esto porque me mandó mi empleador, y porque el empleador se tiene que manejar con el contador porque por ahí no sabe tampoco cómo son las cosas. Así que hay de todo. Bueno. Pero, y en este caso, en esta empresa, es como que los ha amenazado a los chicos hasta tal punto que a la gente que ellos, que no sé cómo se enteran que van al gremio a consultar, es como que toman, no le dan los permisos que corresponden, los tratan de perseguir, les dan las vacaciones cuando se les dan la gana, y a los otros que acallan la boca, que uno le dice el chupamedia, que no es chupamedia porque uno entiende, soy sincera, siempre que fui empleada de comercio, uno entiende de que vos querés cuidar el trabajo, más en este momento. Entonces te callás, queda todo bien, ellos tienen las vacaciones cuando quieren. Entonces vos te das cuenta que hay algo. Pero sí. Bueno, son todas cosas que nosotros vemos, que podemos, que la gente nos comenta, no solamente la gente que trabaja, la gente alrededor. Todos tenemos familiares, todos vamos a comprar y vemos cómo es el trato y esas cosas. O sea, no es solamente del empleado que uno se entera de lo que está pasando. Así que están declarados en alerta de movilización ahí en Granjeros del Oeste. Bien. Así es. Bueno, esperemos que haya buenas novedades entonces en los próximos días y se solucione esto. Susana, no sé si quieres agregar algo, si no... Ojalá. Gracias. No, lo único que quiero agregar que de los años que hace que estoy en la parte laboral, que los empleadores sepan que el empleado, la mayoría de las empresas están funcionando gracias al empleado. Así que traten al empleado como es lo correcto y que le paguen lo que corresponde. Esa es otra. Eso nada más pido. Bueno. Susana, muchas gracias por estos minutos. Bueno, de nada. Gracias bien, a vos. Bien. Hasta luego. Susana Holgado, secretaria.